tú quieres que la noche pase, lento no te retrases. De nuevo con ese bobo te peleaste y ahora conmigo quieres hacer la paz. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver. Esas cosas que él no conoce de ti, yo las conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Estás esperando que tú regreses y tú aquí metía. Ma, tú aquí metía todo el día. Si él se da cuenta, bebé, una avería. Conexión hasta por telepatía. Ese culo hay que hacerle una membresía. A su mami, siempre buena nota. No se olvida, siempre mi bellaca loca. A la uni, siempre uno de la flota. El diamante que a todas la desemboca. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él te hace deprimida, dolida, esperando que tú regreses y tú aquí metía. Sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas. La huevo que te regaló el cuño pa' que resuelva. Esta vez la cuerda floja y tú lo alcaste con la cuerda. Dile que te envuelta, que andamos en la menos vuelta. Porque él está dolido, pero tú estás como si nadie. Dile que te es otro nivel, que yo te lo compro, papá. Que el puto te amo, porque tú le fuéramos adelante. Aquí no somos de abrir, pero que nos gusta escuchar. Y pa' su mami, siempre buena nota. No se me olvida, siempre mi bellaca loca. A la uni, siempre en uno de la flota. Y amarte que a todas las desenfoca. A su mami, siempre buena nota.